proyecto musical mendocino que lleva por título Brasas. Y este proyecto musical, este grupo musical, fue seleccionado para representar a la Argentina en el Yacetara, que es un mega festival de bandas callejeras. Muy interesante esto. Se va a desarrollar en Bilbao, en España, entre el 24 y el 26 de junio, ahora, dentro de poquito. Y estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes. Él es el baterista de Brasas y es el señor Lucas Luchetti. ¿Cómo te va, Lucas? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queremos saber un poquito sobre esta gira que se van a llevar adelante. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están pasando? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, darnos unos minutitos y que nos cuentes cómo fueron seleccionados y cómo es este mega festival de bandas callejeras que se va a llevar adelante en Bilbao, en España. Bueno, la anécdota es bastante chistosa. En realidad, nosotros justo el año de la pandemia quedamos seleccionados para un festival que era un festival de bandas universitarias que tenía que ver con el tema de la universidad, de la UNC, era en Francia. Y en base a ese festival que habíamos quedado seleccionados porque nos habían como presentado, por decir de alguna manera, el festival, porque dábamos con las condiciones, entonces nos presentábamos, apareció la pandemia mundial, ¿no? Esta que cambió los planes de todo el mundo, básicamente. Y nos dejó como muy, muy, o sea, en espera del festival, porque no solo se suspendió el festival, ¿no? Sino que no se podía viajar, todo lo que ya sabemos. Y esto se pospuso durante 2 años. Entonces, cuando se fue a volver a habilitar el festival, lo que pasó fue que nosotros dijimos, bueno, ya que vamos a ir para allá, quedamos convocados, vamos a hacer toda la movida, empezamos a buscar otros lugares para tocar, como otros eventos, otros festivales, otras cosas. Y en toda esa búsqueda nos encontramos con un concurso que abría convocatoria a nivel mundial, que era para bandas que cumplieran los requisitos de ser estrictamente de la calle. Nosotros no veníamos del palo de la calle, veníamos del teatro y de otro plan, digamos, el sonido, tocar con micrófono. Pero en la pandemia justamente habíamos estado investigando, como imagínate que los instrumentos de bronce, la trompeta, la tuba, estaban completamente prohibidos, hubo una prohibición para tocar en los teatros cuando se volvió, porque la gente creía que eran como amplificadores de COVID, ¿viste? Era como largaban COVID al aire. Increíble. Entonces les empezaron a prohibir y pusieron plásticos, ¿viste? Cuando lo empezaron a incorporar, entonces frente a la prohibición de los instrumentos de bronce, nosotros somos, para que la gente sepa, una banda de bronce, o sea, son 10 instrumentos de bronce y batería y percusión. Entonces, aprendimos a tocar en la calle y con esa valentía de decir, bueno, vamos a aprender, nos inscribimos en el concurso ese. Qué bueno. Pasó el tiempo y el festival de Francia se cayó porque lo bajaron, porque reformularon cosas, no sé qué. Y al final quedamos convocados para el otro concurso, ¿no? Y resulta ser que somos la primera banda argentina que queda convocada para ese concurso, digamos, que seleccionaron. Qué bueno, qué Entonces bueno. Fue como todo, cambió todos los planes, muy raro, y como que ahora todo se armó en función de Jaisetara. Jaisetara, así se llama. ¿Cómo hacen para viajar, para llegar hasta Bilbao? Porque no es fácil, con tantos músicos, muchos integrantes. Justamente, empezamos tocando en la calle y empezamos a trabajar muy firme ahí hasta que, bueno, se reactivó y pudimos volver a los festivales trabajando firme. Pero bien sabe la gente que hoy la relación peso cualquier otra moneda es tremenda. Claro. Y hoy un pasaje está en 3.000 dólares para ir a Europa. Entonces, nosotros somos 10. Así que lo que hicimos fue como empezar a buscar ayuda por todos lados. Armamos un proyecto de crowdfunding para la gente que nos pueda ayudar, que cerró el sábado pasado y juntamos bastante dinero. No juntamos el total para cubrir todo, pero por lo menos pudimos garantizar que ya podíamos viajar endeudándonos. Estamos hablando de que tiene costos millonarios, literal. Claro, Claro, Así claro. que es como bastante complicado. Pero bueno, lo bueno es que muchísima gente se sumó, se sumaron un par de sponsors también a ayudar de otras maneras y hemos podido comprar ya los pasajes, así que Qué bueno, estamos a la qué bueno. espera. Qué bueno, qué bueno. Siempre autogestivo, ¿no? Siempre poniendo el pecho ahí. Siempre. Sí, la banda es bastante Bien, autogestiva, no bien. tenemos Bien, bien. Contanos un otra forma. poquito, qué tipo de música hacen ustedes. Lo que pasa con Brasas es extraño porque es característico el orgánico, o sea, la formación, pero no el género musical. Es como, por lo general, este formato se le dice brass band, como una banda de bronces, Ah, pero bien. el formato brass band tiene en particular un género que es el second line o marching band, que es algo muy, muy tradicional norteamericano, pero nosotros en realidad hemos ocupado ese formato para tratar de darle un aire más sudamericano. Ah, De perfecto. hecho, hemos mezclado cosas raras como funk y chacarera Ajá. o mezclas así bastante poco comunes. Un poco la característica más grande que tiene la banda es eso, de que tiene el sonido de una brass band tradicional, pero en realidad estamos haciendo música, no sé, un tinku, por ejemplo, Claro, sí. o un aire de... Claro. Con música más del sur, digamos, del continente. Toda esa mezcla, ¿eh? Sí, Bien, bien. Qué la bueno. idea es esa. Si alguien quiere ayudar o quiere decir, bueno, vamos a dar un empujón a estos muchachos para que puedan llegar a Bilbao, ¿cómo tienen que hacer? Y actualmente lo ideal sería tratar de buscarnos en las redes sociales, Ajá. porque hemos hecho todas las colectas a través de Facebook e Instagram, Ajá. y ahí hay unos links para aportar. Ahora ya lo único que se puede hacer es que hay gente que nos está ayudando, donando, o sea, donando, ¿no? Aportándonos a la gira para directamente por un CBU, ¿viste? Es lo único Claro, ajá. que nos queda abierto ahora, habilitado, porque no, porque ya por una cuestión de que nos vamos ahora el domingo, hemos tenido que cerrar todo ya, ¿viste? Claro, sí, es muy pronto. Bueno, ¿tienen en plataformas, se los puede escuchar en alguna plataforma, Lucas? En todas ellas, En sí, está en todas, Spotify, hay un disco y dos canciones, en YouTube Music, Deezer, ajá. en todos lados. Sí, se escribe, eso es lo particular, es brasas, como las brasas de fuego, Ajá. pero se escribe con doble S en el medio Y al y doble final. S al final. Ajá. Sí, para Perfecto. los oyentes ahí. Perfecto. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado para contarnos sobre esta gira, que es una gran gira en realidad, ¿eh? Sí. No es una cuestión desapercibida. Es un mega festival de bandas callejeras que se realiza en Bilbao, en España. Te agradecemos mucho, Lucas. Toda la suerte, por supuesto. Un abrazo a toda la banda. Y si cuando vuelvan, le esperamos que nos cuenten, ¿ah? Para ver cómo les fue. Espectacular, ahí estaremos entonces. Muchas Bueno. gracias por el espacio brindado. Aguante la mosquitera. Bueno, gracias, amigo. Un abrazo grande, buen Muchas viaje gracias. y me saluda a toda la banda de parte de la radio, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, un abrazo. Adiós. Otro, chau, chau. Adiós, gracias.